La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Buenas tardes a todos, desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. Y tal como venimos anunciando en los últimos programas, Gagliardo ya está presente acá en FM del Sol para trabajar en conjunto con todas las preguntas que nos han hecho llegar en estos días y las que todavía en el día de hoy pudieran hacernos llegar. En un ratito nomás ya lo vamos a saludar y vamos a emprender el trabajo en conjunto. Nos presentamos entonces. ¿Quién les habla? Guamaitlán. En la locución, Mónica Jansson. Colaborador en la tarea web, Kaamawak. Y en la operación técnica, Mariano Montenegro. La conciencia y el cosmos. Por FM del Sol, lunes y viernes a las 15 horas, desde Capilla del Monte, en la frecuencia de 90.3 MHz para Córdoba, Argentina, y en la frecuencia de 89.9 para todo el Valle de Punilla. Para comunicarte con la conciencia y el cosmos, el teléfono fijo es 03-548-48-1727 y para mensajes de texto 03-548-1540-3333. En internet, la radio sale por www.frecuenciadelsol.com.ar. Nuestro mail es laconciencia y el cosmos@uxim.org.ar. La página de UXIM, www.uxim.org.ar. Nuestra dirección de Facebook es La Conciencia y el Cosmos, exclusivamente. Bueno, y tal como les dijimos, Daniel está con nosotros. Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo va? Bienvenido a nuestro primer programa en conjunto por FM del Sol. Primer programa en FM del Sol, tal cual. No para vos, que a veces has sido invitado, ¿no es cierto? Sí, muchas veces he invitado a esta casa para charlar de estas cosas, un poco de lo que ocurre en el planeta. Bueno, y vamos a las preguntas porque tenemos unas cuantitas por acá. Vamos. En principio tenemos unas 4 o 5 sobre alimentación, estaríamos empezando por ahí. Tenemos una en forma genérica que nos mandan de Portugal, de Elizabeth. Dice, siento como útil para los oyentes del programa y para mi misma conciencia oír algún esclarecimiento sobre alimentación evolutiva. Ella lo da así en forma amplia, así que con las respuestas tal vez de las otras personas que han hecho consultas sobre alimentación, hacemos un avance en la necesidad de Elizabeth. Te adelantamos, Daniel, que en el programa pasado también estuvimos hablando sobre alimentación evolutiva, así que nos mandó un mail Elizabeth con gratitud porque había sido un programa muy esclarecedor para ella. Bueno. Y ahora tenemos estas preguntitas. Se habló del ajo, de la cebolla, del morrón el otro día. Entonces acá una persona que no firma dice, ¿se puede usar ajo alguna vez como para depurar el cuerpo físico de parásitos? Uh-huh. Es interesante la pregunta. Los parásitos se pueden depurar también por otros medios. Básicamente se puede utilizar una alimentación de más elevada pureza, como así también semillas de zapallo. Ajá. La semilla de zapallo cumple un rol muy importante en ese sentido. Así que quienes tuvieran necesidad de trabajar con parásitos a través de una alimentación adecuada podrían usar las semillas de zapallo, así como también una alimentación más depurada. De todos modos, hay algo que algunos médicos pueden creer que es una burrada, pero continuamente estamos llenos de parásitos. Es imposible que el organismo no tenga parásitos. Lo que ocurre es que suele haber un desbalanceo, suele haber una gran cantidad de parásitos que pueden crear problemas. Pero el organismo humano siempre está lleno de parásitos, al igual que el organismo animal. Entonces, lo mejor que podemos hacer para que el organismo tenga su propia facultad para defenderse y encontrar el equilibrio es una alimentación balanceada y adecuada, quiere decir una alimentación evolutiva. Cuando el organismo tiene una alimentación evolutiva adecuada, él comienza a armonizar algunos aspectos de su funcionamiento puntualmente. Él comienza a generar un equilibrio puntualmente. Entonces, no hay mejor medicamento en este sentido, no hay mejor terapia que una buena alimentación, una genuina alimentación evolutiva. Hay personas que tienen una mala alimentación y tienen que recurrir continuamente a cierto tipo de medicamentos o terapias para poner en equilibrio lo que una propia alimentación evolutiva viene a asumir por sí misma. Y mientras eso no vaya ocurriendo, vos hablaste de la semilla de zapallo. ¿Cómo se consumirían? ¿Cómo se pueden consumir? Se puede consumir tostada o se puede consumir ligeramente cocida o cruda. Ajá. ¿Sí? Se pela y se come la parte de adentro. ¿Y tostada se puede moler también? También molida, tostada y molida. ¿Y se puede rociar sobre la...? Incluso molida integralmente, quiere decir con la cascarilla. Ah, claro. Se la tuesta y no se la pela, directamente se la muele y se la come con la cascarilla. Bien. Bueno, acá tenemos una preguntita de Ángeles. Tenemos dos de Ángeles. Una es sobre la soja. En realidad, ella vio el video de un médico y se enteró que por ese video que esta legumbre contiene sustancias que inhiben el buen funcionamiento de la tiroides, entre otras cosas. Este médico dice que consumirla fermentada en forma de miso, natto, tempeh. Pero no incluye al tofu este médico, ¿no es cierto? Uh-huh. Y ella consultaba si el tofu es soja fermentada o si cumple la función. El tofu cumple una función fundamental en términos de calcificación. El tofu lo que genera es una concentración de la parte del calcio que puede ofrecer la soja. Entonces, la soja fermentada, como tofu, como miso, ofrece un complemento diferente. El tofu lo que hace es una concentración mayor de calcio, ofrece una concentración mayor del calcio que está presente en la soja. Ahora, que la soja genera desequilibrios glandulares no hay ninguna duda. Por eso hay que consumirla cuando está fermentada, por eso hay que consumir soja orgánica, donde esos voltajes están disminuidos, no existen. Principalmente la alteración que genera la soja está dada por los agentes que tienen que ver con la parte transgénica de la soja, y comerla como si fuera una legumbre fresca. Ahí está el gran problema de la soja. Se desactiva. ¿Hay que consumirla en porciones muy pequeñas? No, cuando está bajo formato de legumbre, no, es para el reino animal directamente. Ah. Entonces, la soja hay que consumirla siempre bajo fermento, soju, miso, tofu, todos los aspectos donde recibe un tratamiento que permite desactivar los principios más groseros que tiene. Los tratamientos de fermentación de la soja permiten la desactivación de los principios groseros. Uh-huh. Al desactivarse esos principios groseros queda apta para el organismo humano. Pero de todos modos, bajo su formato de miso, de tofu, de soju, hay que comerla en bajas proporciones. Es muy, muy fuerte. Hay personas que incluso bajo esos formatos no la pueden consumir. De modo general, la soja es un alimento que se está desactivando para la vida del hombre y la vida del planeta. Pero todavía en esta transición, bajo esos formatos, sería aceptable para quienes la necesiten en el momento adecuado. Y los ojeros dicen que con la soja van a matar el hambre del mundo. ¿Cómo será eso entonces? En realidad hay una palabra corrida. Los ojeros lo que van a hacer es matar el mundo de hambre. Ese es el término correcto. No van a matar el hambre del mundo, van a matar el mundo de hambre. Entonces el refrán de los ojeros tiene un desorden en las palabras. Es esto, la soja va a matar el mundo de hambre. Porque precisamente la soja es un agotador de suelos, la soja opera para manejarse en esos volúmenes como monocultivo, para tener esa efectividad y no tener, digamos así, competencia en los campos, necesita hacer una soja transgénica y los campos ser preparados mediante agroquímicos. Entonces, lo que se está haciendo es matar el suelo, contaminar el agua y el aire mediante los cultivos de soja, Y básicamente lo que se está haciendo es romper los bosques, romper el equilibrio ecológico, generar una atracción en las fronteras rurales. Los bosques están siendo sacrificados, las selvas están siendo sacrificadas, los espacios tradicionalmente cuidados para el cultivo orgánico también están siendo sacrificados para la soja. Entonces la soja no tiene vueltas, realmente la soja va a matar al mundo de hambre. Y también no solo mata al mundo de hambre, sino que empieza a matar a millones de animales a partir de su generación, porque la soja se produce como forraje para animales que están destinados a ser asesinados. Entonces, lo primero que se muere en este planeta a partir de la soja son millones de especímenes animales que están siendo sacrificados continuamente para satisfacer una ambición caníbal que la humanidad tiene respecto a la satisfacción de sus apetitos. Entonces, primero mueren los animales, después enferman las personas, y a través de esa búsqueda continua de satisfacer un apetito caníbal, enferma el planeta todo. Se puede decir que los principales costos ambientales en este planeta, en este momento, entre los tres principales costos ambientales, está precisamente la selección que hace la humanidad respecto a sus alimentos. Una alimentación insana ha generado un planeta que se está sacrificando en aras de ese tipo de cuestiones. La gran mentira, porque eso implica una destrucción. A las personas continuamente se les está mintiendo. A las personas se les ha mentido siempre. Y para algunos ha servido profundamente porque les permitió desenvolver la intuición. Pero la mayor parte se han adormecido, se han tornado inércicos y han optado por esto que es tan fácil, tan facilista, tan simplista de comprar mentiras. Buen trabajo tenemos para hacer entonces, ¿no? Empezar a leer entre líneas, como lo decían nuestras madres, nuestros abuelos. Bueno, acá tenemos otra pregunta de Ángeles, y ella está hablando en este caso sobre la levadura de cerveza nutricional. Le pone un signo de pregunta, como que tal vez no tenga claro ella tampoco de qué se trata. Lo que sí nos dice, se trata de un excelente integrador alimento, usado como reconstituyente general, vitamínico, mineral. Dice, esta levadura no debe confundirse con la llamada levadura de cerveza, que se obtiene normalmente a partir del desecho de la fabricación. Si es necesario ese consumo, nos consulta. Sí, algunas personas pueden necesitarlo. Tiene una gran cantidad de minerales y de vitaminas, pero no todas las personas lo necesitan, y para aquellos que no lo necesiten puede ser muy fuerte. Hay personas que no toleran la levadura nutricional. Insistimos, es un gran complemento dietario, pero solamente para aquellos que lo necesitan. Las personas que tienen una alimentación equilibrada y evolutiva, y que tienen ritmos en su alimentación, y que tienen la capacidad de armonizar su conciencia con los alimentos, no deberían necesitar este tipo de alimentación suplementaria. No deberían por qué necesitarlo. Ahora, si la persona tiene algún tipo de insuficiencia para fijar o para adquirir de un alimento fresco y natural cierto tipo de oligoelementos, de minerales, de vitaminas o de proteínas, puede recurrir a estos suplementos dietarios. Ahora, en cuanto la persona estabilizó sus valores, debería renunciar a suspenderlo. No debería ser un hábito este tipo de ingesta. Porque las personas, en todo lo que ofrecen los alimentos naturales y evolutivos, tienen todo el parámetro a su disposición para estar en equilibrio. Nadie necesitaría ingerir alimentos artificiales sintetizados particularmente. Los alimentos sintetizados, los alimentos artificiales o sintetizados, sirven solamente para enfrentar situaciones críticas que no se pueden superar de otro modo. Esta levadura nutricional es la que se compra en cualquier dietética, en polvitos. Exacto, no es la levadura grosera, que es precisamente el sobrante del tratamiento que se le hace a algunos cereales, como la cerveza, por ejemplo, que da ese tratamiento. Bien. Bueno, acá tenemos una pregunta de Gracia Mestre, que es del grupo de Portugal, y nos dice, ¿el pasaje natural para una alimentación a base de frutas y legumbres puede ser un proceso temporario que corresponde a un momento de transición, o es algo que irá a permanecer y que tiene que ver con la sutilización de los cuerpos? ¿Se entendió? Sí, claro. hay personas que van haciendo a lo largo de su proceso encarnatorio, incluso en el marco de la alimentación evolutiva, en el contexto de la alimentación evolutiva, van haciendo quema de etapas, van transitando etapas, ciclos. Entonces, una persona puede tener una alimentación evolutiva, pero en el marco de toda su encarnación, ir particularmente haciendo uso de cierto tipo de alimentos, consumiendo cierto tipo de alimentos. Este proceso de transición con la alimentación es único en cada persona. Hay personas que una vez que dan con un estándar de alimentación, necesitan sostenerlo, porque ese estándar puede ser para ellos efectivamente la alimentación que necesiten durante el resto de esa encarnación. Ahora, hay seres que tienen etapas donde necesitan comer solo alimentos crudos, particularmente hortalizas y frutas, otras etapas donde estas hortalizas y estas frutas se combinan con cereales cocidos. Entonces, cada quien tiene que aprender a estar en sintonía, aprender a estar atento para ver qué le corresponde para esa etapa o ciclo. Las frutas y las legumbres crudas tienen una gran capacidad purificatoria, pero en algunas etapas o ciclos la persona necesita particularmente la energía de los cereales cocidos, entonces tiene que aprender a combinarlo. Hay personas que necesitan un 40 o un 50% de alimentos crudos y otras personas necesitan un 40 o 50% de alimentos cocinados. Otros necesitan un 70, 80 o más, un 70 o 80% más de alimentos crudos y otros cocinados. Y también existen personas que los alimentos crudos le caen mal, no les asientan y solamente pueden comer una mínima cantidad de alimentos crudos y el resto cocinados, y sin embargo se encuentran en perfecto estado de salud, en equilibrio. Hay personas que pueden comer todo tipo de alimentos crudos, pero no pueden comer hojas. Las hojas le promueven un malestar de tipo intestinal o estomacal, incluso hepático. Y pueden comer todo tipo de alimentos crudos menos hojas. Entonces, cada ser en esta etapa de transición tiene que aprender a dar con la alimentación que necesita. Si una persona tiene un preconcepto o un prejuicio, difícilmente puede dar con la alimentación que necesita en cada etapa. La persona tiene que estar abierta para percibir las señales que sus cuerpos le dan respecto a la alimentación necesitada. Si la persona está abierta, sin preconcepto y sin prejuicio, entonces sus cuerpos van a poder ofrecerle esas señales de un modo simple, profundo, y la persona va a estar ante esas señales sin interferencia. ¿Cómo no voy a comer radicheta que tiene hierro? ¿Cómo no voy a comer esto que tiene esto otro? ¿No es cierto? ¿A eso te referís cuando uno tiene que estar abierto y si tiene que dejar de comerlo? ¿No? La alimentación tiene un aspecto oculto, un aspecto realmente oculto, profundo, que está relacionado a leyes que no son las materiales. Una persona puede estar evaluando la alimentación desde el punto de vista del consciente izquierdo, desde los valores nutricionales, minerales, oligoelementos, vitaminas, proteínas, y esa deducción que está haciendo desde el consciente izquierdo no corresponder a lo que realmente él en términos energéticos necesita. Uh-huh. Una persona puede estar con valores de hierro perfectos en el organismo y no ser una persona que coma muchos alimentos con hierro. Y puede haber personas, y de hecho lo hay cada vez más, que comen una gran cantidad de alimentos con hierro y están anémicos. Existe una relación entre el cuerpo emocional y el cuerpo físico, una relación de equilibrio, de armonía, de intercambio de energías, que es fundamental para que en el torrente sanguíneo y en los mecanismos que tiene el cuerpo físico para regular la circulación de elementos en suspensión, todos los elementos químicos en suspensión, ¿sí? Hay una relación oculta entre el cuerpo físico y el cuerpo emocional que es fundamental. Entonces, si el cuerpo emocional está en desequilibrio, genera en la masa de agua que opera en el torrente sanguíneo condiciones inestables de tipo electromagnético para que los elementos en suspensión puedan estar presentes de la manera adecuada. El cuerpo emocional también altera las facetas glandulares y también altera el sistema linfático. Entonces, todo eso alterado, todo eso interferido por el cuerpo emocional puede dar, en el contexto especulativo de una alimentación perfecta, puede dar un déficit de salud y de valores. Seguro, ¿sí? Seguramente, sí, se va entendiendo. Bueno, terminamos con las preguntas de alimentación, así que seguimos con Grace Mestre, que nos pregunta de otro tenor. Dice, a partir del momento en que un ser se siente andrógino, ¿puede volver a sentir polaridad? ¿O ese es un proceso que no tiene retorno? El término andrógino se puede aplicar en muchos niveles de conciencia. Para los seres que estamos en la superficie de la Tierra, la androginia es un punto de equilibrio entre polaridades, pero el ser sigue manifestando los aspectos polares. Que llegue a un punto de equilibrio y de armonía entre polaridades no significa que el ser no exprese aspectos de su conciencia polarmente. La androginia, donde las polaridades se funden, está en niveles mucho más elevados de conciencia. Todos los universos, todas las partículas, van hacia una unificación de las polaridades. Esa unificación de las polaridades es una transversal que se inicia como ensayo en la plataforma kármica, luego se va ajustando más bajo la ley evolutiva superior y de ciclos y se consuma en niveles elevados de la ley de equilibrio a nivel cósmico. Entonces, los seres que estamos en este plano trabajando, en el plano kármico terrestre y participando en una transición que va para la ley evolutiva superior, lo que tenemos que aprender es a sostener un equilibrio, una armonía entre las polaridades, pero vamos a tener que seguir asumiendo aspectos polares. No estamos liberados de eso, porque el aprendizaje de las leyes materiales en la superficie planetaria implica un estímulo para ir asumiendo la condición andrógina, quiere decir de equilibrio de las polaridades, pero no genera una exclusión de ese proceso. Una cosa es que un proceso quede excluido y sintetizado, y otra cosa es que lo tengamos que vivir gradualmente en un ajuste permanente, mientras que el ensayo de la ley que nos rige así lo va solicitándolo. ¿Cuando se pasa a ley evolutiva superior eso queda exceptuado? Cuando se pasa a ley evolutiva superior, la androginia se opera y se trabaja de un modo todavía más profundo, pero todavía las conciencias asuman polaridades. Ajá. La humanidad que va a estar, después de la purificación presente en el planeta Tierra, la humanidad que está, va a estar presente en la superficie va a seguir trabajando por polaridades, femenina y masculina. Solo que no van a ser un campo de expresión, no van a estar ligadas a aspectos de la animalidad que hoy y de la instintividad que hoy rigen los patrones de conducta humanos. Entonces, los aspectos animales e instintivos ya no van a estar presentes como experiencia a través de los polos, sino que los polos van a expresarse de un modo más elevado, se va a sublimar la experiencia polar. Entonces, esa experiencia polar más equilibrada y más sublimada va a dar un proceso de acercamiento a la androginia más elevado también. Pero todavía la conciencia va a tener ciclos y ciclos por delante para llegar a una síntesis más profunda. Bien, y vamos a entonces hacer la tercera pregunta de Grace. Dice, ¿cuál es la mejor forma de lidiar con la transición entre la vieja energía y la nueva energía cuando se siente que ya no se pertenece al viejo mundo, pero todavía no se encuentra totalmente anclado en el nuevo? Bien, lo que un ser tiene que hacer es entrar en contacto con su núcleo de conciencia que está realmente actualizado. Un ser no puede elegir en qué medida o en qué grado él va a adherir a lo viejo todavía, o en qué medida o en qué grado él va a adherir a lo nuevo. La conciencia externa del ser, el ego que opera a través de la personalidad, no puede elegir los volúmenes de aquello renovado que va a aceptar, como tampoco puede medir cuánto de lo viejo está aceptando o está soltando. Entonces, el único camino para resolver esto es que el ser entre en sintonía con la partícula de su conciencia que realmente está actualizada en referencia a lo nuevo y está soltando de un modo preciso y adecuado lo viejo. Y esa partícula de conciencia es nuestra alma en lo inmediato y por encima de ella nuestra mona de nuestro espíritu. El núcleo, la parte de nuestra conciencia que realmente está en sintonía con lo nuevo y con lo viejo en la medida que corresponde, es la parte interior de nuestra conciencia. Si nosotros aprendemos a estar en sintonía con nuestra conciencia interna, ella va a estimularnos a que de lo nuevo vayamos captando y sintonizando lo que corresponda y de lo viejo soltando lo que ya estamos en condiciones de soltar. Bien, acá tenemos una consulta de Aldana, que también nos sabe escribir, Aldana. Dice, ¿cuál es la relación entre la ley de karma y el aborto? Bien, la relación de la ley de karma y el aborto es que bajo ley de karma, los seres cuando tienen un limitado estado de conciencia, bajo el mal uso del libre albedrío, pueden incurrir en el aborto. Ahora, los seres que incurren en el aborto bajo mal uso del libre albedrío, luego también, por formar parte de una experiencia kármica, tienen que enfrentarse a sus débitos kármicos. Entonces, un ser que opta por el aborto va a tener que enfrentarse más tarde o más temprano, al corto, al mediano y al largo plazo, a las consecuencias de esa mala elección, de esa acción negativa. Entonces, lo que se va generando es un recrudecimiento de los débitos kármicos en los seres que tienen patrones de vida o de conducta que pueden desembocar en este tipo de situaciones. Bien, acá tenemos de Alberto de Saladillo. Nos había preguntado la vez pasada algo sobre la corriente del niño y de la niña, y ahora nos vuelve a preguntar y dice: ¿qué nos puede decir Daniel desde la Cosmosofía acerca de la corriente del niño y de la niña como fenómeno meteorológico? Simplemente son aspectos de la energía del planeta que están respondiendo a las necesidades de las leyes planetarias para esta transición. O sea, todo lo que tiene que ver con el clima del planeta en este momento está en purificación. Entonces, las corrientes, básicamente lo que están mostrando es la inestabilidad del clima planetario. Cuanto más fuertes son las corrientes, cuanto menos predecibles son las corrientes, cuanto más contraste hay entre corrientes, más denuncia la inestabilidad planetaria. Los planetas que tienen condiciones climatológicas como las nuestras son planetas inestables. Cuanto más contrastes hay en términos de temperatura, en términos de vientos, en términos estacionales, mayor desequilibrio tienen los planetas. Entonces, estos grandes movimientos impredecibles de algunas corrientes, este recrudecimiento que tienen en algunos ciclos o etapas, cada cierta cantidad de años, temporalmente o relacionado a las estaciones, estacionalmente, están mostrando precisamente a las claras la inestabilidad de la vida planetaria. Cuando la purificación del planeta termine, vientos, lluvias, estaciones, corrientes van a ser muy suaves, armónicas, prácticamente imperceptibles. Lo necesario para facilitar el reacomodamiento continuo de los patrones electromagnéticos del planeta. Simplemente para eso. No va a haber contrastes estacionales como los que hoy conocemos. No va a haber estos claroscuros ecológicos y estacionales que hoy conocemos. No van a estar dados estos matices tan grotescos entre temperaturas extremas. Aquí en esta región del planeta donde nosotros vivimos, no es extraño tener 10 grados bajo cero a la madrugada y tener 25-30 a las 3-4 de la tarde. Esto no va a existir en el planeta. No van a existir áreas polares tremendamente frías y heladas, del mismo modo que no van a existir desiertos o zonas ecuatoriales o tropicales con semejantes patrones de temperatura. La vida planetaria va a ser un símbolo en todo su contexto de equilibrio y de armonía. Bien, tenemos otra pregunta de Alberto de Saladillo, que es un escucha también seguidor, ¿no es cierto? Y dice: ¿cómo puedo colaborar para desarrollar el primer subrayo de mi persona? Aparentemente es una necesidad que debo concretar en la materia para saltar obstáculos en mi camino hacia el Padre. Un ser no puede determinar el trabajo radial. Lo que tiene que aprender es a trabajar con el pulimento de su carácter y con la sintonía con su propia conciencia interna. Entonces, las situaciones, nosotros tenemos que aprender a darles tratamiento, tenemos que aprender a sobrellevarlas en sintonía con nuestra conciencia interna. Cuando nosotros logramos un suficiente nivel de sintonía con nuestra conciencia interna, lo que hacemos es aprender a sintonizar el carácter radial que la situación necesita o impone. El matiz radial de una situación lo rige nuestra conciencia interna. Que una situación sea de primer rayo, de segundo rayo, de tercer rayo, lo impone nuestra conciencia interna. Y si nosotros tenemos que aprender a desenvolver, tenemos que aprender a ensayar con cierto tipo de energías radiales, van a ser las situaciones como las plantee nuestra conciencia interna y los estímulos que recibamos para darle tratamiento lo que va a permitir ese ensayo. Quiere decir, el estímulo que vamos a recibir para dar un tipo de tratamiento y el contexto general del armado de la situación por parte de nuestra conciencia interna con el patrón escenográfico que le puede brindar la ley de karma. La ley de karma le ofrece a nuestra conciencia interna, pone a disposición de nuestra conciencia interna todo lo que ella necesita para recrear una situación. Esos son los dos elementos básicos para aprender a operar o para desenvolver o ensayar energías radiales. Aprender a estar atentos entonces, para sintonizar la energía que nos estimula a dar tratamiento de un determinado modo a una situación, y aprender a entender la situación como la está armando nuestra conciencia interna. Si armonizamos con eso, entonces estamos haciendo la experiencia radial que corresponde. Hay seres que durante ciclos o etapas más o menos prolongados están continuamente ensayando con ciertos rayos, con ciertas situaciones radiales. Luego se interrumpen o se agotan esos ciclos o etapas y la energía les propone empezar a trabajar con otros procesos radiales. Hay etapas donde el ser trabaja mucho con primer rayo, hay etapas donde puede trabajar mucho con séptimo rayo, con segundo, con quinto, con cualquier matiz radial o subradial, como está diciendo aquí nuestro escucha. ¿Por qué? ¿Por qué subradial? Porque el rayo que rige este planeta es segundo. Y cualquier experiencia radial que nosotros hagamos en este planeta está subradiada. El rayo que rige este sistema solar y este planeta es segundo. Cualquier situación de cuarto rayo, de primer rayo, de séptimo rayo, de cualquier otro rayo, es una situación subradiada. ¿Por qué? Porque la operamos radialmente desde el subrayo de ese rayo matriz que rige el planeta y el sistema solar. Entonces, si un ser es un ser de primer rayo, él es de primer rayo subradiado, porque en realidad esa energía que rige el sistema solar o el planeta donde él está operando es matriz, es de segundo, en caso que sea esta. Uh-huh. Ahora, si coincide que él tiene que ensayar con energía de segundo rayo, no solo ese segundo rayo rige el planeta, rige el sistema solar, rige su propia persona, sino que va a regir las situaciones donde se esté desenvolviendo el tratamiento evolutivo que tiene que ensayar. Claro, de modo que entonces esta persona, bueno, ¿quién era Alberto, no? No puede decir, bueno, voy a... Nadie puede elegir con qué rayos va a trabajar. Claro, sino estar atento a ver qué es lo que su ser interno le está proponiendo. Una persona puede creer que tiene que trabajar tercer rayo, pero su energía interna, su conciencia interna y las leyes planetarias le pueden estar ofreciendo otra cosa. Trabajar séptimo, y él cree que tiene que trabajar tercero. Y le va a dar un tratamiento completamente equivocado. O hay seres que transitoriamente pueden tener la identificación con energía radial y por sentir que son de un rayo en particular, creer que tienen que darle tratamiento a las situaciones desde lo que él entiende que es ese aspecto radial. Y podría ser que el ser esté interferido, que esté confundido, que realmente aquella energía no sea con la cual tiene que trabajar. Y por tener este preconcepto, este prejuicio, lo que haga es sufrir algún tipo de demora o interferencia. Uh-huh. Un ser, insistimos, tiene que estar abierto al carácter radial que la energía interna le propone en cada situación. Si él está abierto a eso y armoniza con la energía de la situación, aunque él no sepa qué energía de rayo operó en la situación, él armonizó con esa energía y aprendió a darle tratamiento. Claro, no tiene por qué definirla. Claro, un ser puede no entender que una situación que está viviendo es de cuarto rayo. Sin embargo, él aprende a armonizar con la energía de esa situación, aprende a desenvolver la situación adecuadamente, y aunque él no haya percibido qué rayo estaba rigiendo la situación, porque eso es un aspecto del consciente izquierdo en todo caso, él aprendió a darle tratamiento adecuado. Entonces, hizo una experiencia de cuarto rayo, equilibrada, armónica, aunque no haya reconocido qué tipo de energía puntualmente estaba rigiendo la situación. Bueno, acá tenemos unas preguntas de María Fernanda sobre los tatuajes. Dice que una cantidad de personas que se hacen tatuajes, sobre todo niñas, incluyendo también el piercing, uh-huh, hasta con consentimiento de los papás, ¿no? Y dice, quiero saber cómo afecta, si es que lo hace, a los otros cuerpos, aparte del denso, ¿no es cierto?, del material, y si esta moda de lastimarse el cuerpo está en relación a la inconsciencia que abunda, o hay algo más atrás que todos desconocemos. El tema de los tatuajes y de los piercing está muy relacionado a dos cuestiones fundamentalmente: a la instintividad y a la búsqueda de identidad. En estos momentos, el planeta no ofrece de modo general, el funcionamiento de esta cultura planetaria no ofrece de modo general a la conciencia una salida en términos claros y evolutivos. Quiere decir, no hay claridad evolutiva. Los seres no están recibiendo estímulos, no están recibiendo propuestas claras por el contexto, en el marco del contexto general de esta cultura, pero una salida evolutiva clara. Entonces muchos seres, muchos, sobre todo jóvenes, están intentando ver para dónde se sigue, para dónde se va. En ese contexto, al encontrarse como obstruidas las salidas evolutivas o ausentes, lo que se vive o lo que viven muchos jóvenes es un exacerbamiento de la instintividad en el marco de una búsqueda desesperada de identidad. Esta cultura general planetaria no le dice a los seres que son luz y que son esencia, quiere decir, no colabora con los seres para que encuentren verdaderamente su identidad, porque la identidad de un ser es aquel aspecto más profundo, imperecedero e inmutable que está presente en él. No son las características transitorias y temporales de la personalidad. La verdadera identidad de todos nosotros es interna. Es aquel patrón vibratorio que internamente tenemos que aprender a sintonizar, a descubrir, a profundizar, a amar, a sintonizar. Y estos aspectos externos no tienen nada que ver con nuestra identidad. Entonces los seres terminan prácticamente habilitados por la situación de esta cultura que no les ofrece una salida evolutiva, prácticamente terminan invitados a definir su identidad con significativos, con simbologías, con elementos que tienen que ver con lo externo. Un ser se hace un tatuaje porque él cree que con ese tatuaje va a ser diferente. Un ser se hace un tatuaje porque para él simboliza algún aspecto de la personalidad que quiere alcanzar o que quiere trabajar. Un ser se hace un tatuaje porque de algún modo quiere ser diferente a los demás, o porque quiere unificarse con un determinado también, grupo. Claro. Entonces, los piercing, los tatuajes están relacionados a esto, a la instintividad, quiere decir a lo tribal, al clan, a lo totémico, porque originariamente los tatuajes tenían la capacidad, originariamente, de representar para la conciencia aspectos que, de no ser representados por los tatuajes, quedaban en la abstracción más absoluta. Entonces, los tatuajes tienen que ver con aspectos iniciáticos, con aspectos tribales, totémicos, originariamente, o con la pertenencia a clanes o a grupos. Por eso, en el marco, por ejemplo, de la piratería, en el campo de lo que es la vida del mar, siglos atrás, era muy común que se tatuaran. Había un sentimiento, había un cometido de pertenencia, de identidad en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que ofrece como interferencia un tatuaje o un piercing? Lo que ofrecen es una incapacidad de transformación, de flexibilidad y de actualización. Cuando una persona se hace un tatuaje hoy, ese tatuaje lo va a tener que cargar el resto de su vida. Entonces, particularmente lo que ofrece el tatuaje es una interferencia en esta cuestión de actualizar lo que somos como conciencia. Un ser que se tatúa hoy, así cambie su estado de conciencia, dentro de 10 años va a tener que seguir mirando ese tatuaje, por lo cual va a tener que aprender a transmutar una parte de su cuerpo físico que sigue siendo la misma aunque él se haya transformado. Un piercing tal vez se saca, queda una cicatriz, queda un orificio que después se puede cerrar, pero el tatuaje en ese sentido es una carga más pesada, porque es una interferencia para los cambios. El ser que se llena de tatuajes está declarando de algún modo que él va a seguir siendo lo mismo hasta que entregue esos vehículos, hasta que los devuelva. Claro, no lo puede revertir eso. Luego, para la conciencia emocional, eso también es una interferencia, porque la conciencia emocional y la conciencia mental, que son las responsables de haber llevado el cuerpo físico hacia el tatuaje, tienen que estar ante esos dibujos, ante esos símbolos, una gran cantidad de tiempo, cuando ya aquello no significa lo mismo para la conciencia mental o la conciencia emocional. Quiere decir, el tatuaje con el tiempo deja de tener el sentido que tenía para la conciencia psíquica, pero la conciencia psíquica va a tener que aprender a transmutar lo que le genera estar ante el tatuaje continuamente. Hay personas que están muy contentas cuando se hacen un tatuaje los primeros 6 meses, el primer año, los primeros 3 años. No saben qué hacer. Y después no saben qué hacer para sacárselo. Una vez fuimos consultados por una persona que tuvo que hacerse otro tatuaje muy rebuscado para anular un tatuaje anterior que le generó un sentimiento de culpa muy grande. Pero después nos dijo, tiempo después nos dijo, que este otro tatuaje también era una carga para ella, porque en definitiva seguía barriendo debajo de la alfombra. Y dijo, ¿qué me queda? ¿Tatuarme todo el cuerpo ahora? Bueno, no sería la única persona. En términos vibratorios, entonces, para la conciencia, el tatuaje es un impedimento perdurable, mayor que el piercing. Pero el piercing tiene esta otra cuestión, de que no es conveniente, inadecuadamente, instalar objetos minerales en el organismo, porque la estructura mineral es una estructura muy densa, una estructura muy primitiva. Cuando nosotros agujereamos el cuerpo físico innecesariamente e instalamos piercings, elementos minerales, lo que estamos haciendo también es estimular al cuerpo, al organismo, que tiene registros ancestrales y subconscientes, a un estado de primitivismo, también de horda o de clan. ¿Sí? Bueno, tenemos varias preguntitas acá. No sabemos si vamos a hacer a tiempo a contestarlas todas. Desde ya les avisamos a las personas. Acá la radio nos dio 10 minutitos más, Daniel. ¿Qué tal, eh? Así que agradecemos a la dirección de la radio estos 10 minutitos que nos conceden para dar tratamiento. Algunas preguntas más que tenemos acá en relación a lo que recién hablábamos del aborto. Dice, soy celta de Capilla, otro Carlos. ¿Cuál es la consecuencia kármica por haber hecho un aborto en la juventud? La consecuencia kármica solamente la sabe su ser interno. Entonces, ¿de qué modo ella va a tener que compensar el modo que su ser interno y la ley de karma le propongan? Entonces, para cada ser las compensaciones o el tener que enfrentar los débitos kármicos va a representar algo diferente. Lo que nosotros podemos sugerir es que la persona esté atenta para ver de qué modo la vida le propone revertir esa situación. Un ser se puede equivocar, pero si el ser aprende a trabajar en sentido contrario al error, lo que genera es una descompresión kármica. Entonces es muy importante estar abierto para trabajar en sentido contrario al error, y no para retirarnos karma de encima, no para evitar el karma, sino simplemente para servir. Quiere decir, para demostrar que estamos en condiciones de transitar la vida de otro modo, no especulativamente. Un ser... generalmente es así. Un ser llega al aborto por una gran cantidad de conflictos que su conciencia no puede resolver, pero también por especulación. Una de las energías presentes siempre en el aborto es la especulación. Entonces, un ser lo que tiene que aprender es enfrentar la vida sin especulación. Y tal vez una persona no sepa de qué modo va a tener que enfrentar kármicamente el aborto que carga o los abortos que carga, pero sí tiene que aprender a estar abierta para atender la vida. Y que en cada oportunidad que la vida le coloque, ella vea la oportunidad de revertir el error que cometió. Entonces, no importa, no tiene que quedarse a esperar a ver cuál es la compensación kármica que va a tener que asumir. Que no pierda tiempo. Si tomó conciencia, entonces, que en cada oportunidad de vida encuentre una forma de remediar aquel error. Bien, acá llegó también preguntas de Portugal, de María Isabel Moreno. Porque estuvimos hablando, estamos pasando, que se está haciendo una gira, porque está yendo el mes próximo, ¿no es cierto? Una sí. Gira por Portugal. Entonces acá María Isabel pregunta, ¿por qué has sentido la llamada para venir a Portugal? ¿Los portugueses tienen alguna herramienta específica para poner en práctica en estos tiempos tan especiales? Si es así, ¿cuál es? ¿Es parte de la misión que hemos empezado con los descubrimientos? ¿Se debe a la concreción de luz de Lis Fátima y a la energía de recogimiento que envuelve lo sagrado femenino? Y termina diciendo, serás bienvenido a Portugal. Gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias. En realidad, todos nosotros tenemos que hacer un trabajo interno. No importa si es en Sudamérica, en Europa o en otros lugares del planeta. Cuando nosotros vimos la posibilidad de ir a Portugal, no fue sino en ningún otro marco que el interno, quiere decir por indicación interna. Nosotros recibimos indicación interna de ir a Portugal y estamos respondiendo a ese estímulo interno. Automáticamente recibido, inmediatamente recibido ese estímulo interno, todo se acomodó para que pudiéramos ir a Portugal. Entonces, la predisposición ante el estímulo interno fue fundamental, fue la llave. Pero la energía se encargó de acomodar todo. Nosotros estamos yendo en obediencia a Portugal, en obediencia interna. Y hay una cantidad de personas que están colaborando en Portugal para que esta gira pueda desenvolverse, que también están operando en obediencia interna. Y en obediencia interna aquí en Sudamérica, y en obediencia interna allí en Europa, todos, cuando nos juntemos, cuando nos encontremos, quienes nos vamos a encontrar allí para hacer estos trabajos de estudio, de profundización, estos trabajos de conocimiento interno, todos y entre todos vamos a ir descubriendo la esencia de este viaje, el porqué de este viaje. Indudablemente que este viaje está directamente ligado a un proceso de conciencia, un proceso de profundización que miles de personas en Europa tienen que empezar a enfrentar y asumir en estos tiempos. Y también indudablemente este viaje está relacionado en ese contexto a una comprensión más profunda de este centro intraterreno que está en el área de Fátima, conocido como Lis. E indudablemente también este viaje está relacionado a compartir con las personas experiencias y profundizar entre todos aspectos relativos a la ley del silencio, aspectos relativos a una síntesis que la conciencia tiene que empezar a comprender, que la conciencia tiene que empezar a ensayar para ser herramienta de la transición planetaria. Entonces, este es un viaje hecho bajo obediencia interna, asumido bajo obediencia interna, pero esa obediencia interna no solo nos implica a nosotros, no solo nos abarca a nosotros, abarca a todos aquellos que allí van a ser partícipes de estos estudios. Desde aquí nosotros viajamos por obediencia interna, allí bajo obediencia interna van a abrirse esta energía, a trabajar con esta energía y a profundizar entre todos lo que esta energía demande. También existe esta otra versión energética que va a estar presente en el viaje, que es la energía de ERX, resolviendo un modo de manifestarse más explícitamente, más puntualmente en Europa, porque de algún modo la energía de ERX va a estar presente en estos viajes. No solo la energía de Lis se va a profundizar, sino la energía de ERX. Quiere decir, de algún modo, aspectos diversos de la situación interna del planeta van a estar presentes y van a operar. Qué buen trabajo parecería que estaría gestándose, ¿no es cierto? Entonces, allá el grupo de Portugal está trabajando, son 16 los estudios que han, prácticamente quedaron 2 o 3 días libres de todos los que componen la gira, que, bueno, habrá que estar atento, tal vez alguna otra convocatoria surja para ese momento, esos días libres que no van a ser tal, seguramente. Para las personas de Portugal, confirmamos, ¿no? Reforzamos que estamos absolutamente a disposición. Los días que estemos allá, estamos absolutamente a disposición. Vamos a tratar de que este viaje pueda ser aprovechado del modo más profundo. Bien. Acá Sandra de Mar del Plata nos dice: Daniel, quisiera saber cómo encaminar los impulsos que recibimos, ya que lo desconocido nos genera incertidumbre. Aprender a vencer la ansiedad, aprender a vencer los desbordes, aprender a estar en calma, aprender a estar más silenciosos, y no estar buscando de ningún modo resultados. Renunciar a esta compulsión por resultados. Quienes continuamente en esta situación de transición planetaria estén pendientes de los resultados de sus acciones o de lo que resulte de la vida continuamente, van a estar desfasados. Hay que aprender a soltar los resultados, a estar desapegado de los resultados. Que las personas aprendan a dar tratamiento momento a momento a la realidad en la mayor armonía y equilibrio que esté a su alcance. Que renuncien a la observación de los resultados. Que sigan profundamente en la mayor sintonía buscando atender las situaciones con equilibrio y armonía. Eso es todo. Ese es el mayor servicio que un ser puede hacer. En el trabajo, en la casa, en la calle. Esto es lo que un ser tiene solo para hacer. Nadie tiene otra cosa para hacer. Si un ser está abierto a su energía interna, a su conciencia interna, en sintonía con esa fuente interna, da un tratamiento armónico y equilibrado a las situaciones, con eso basta. Con eso va a empezar a bajar los índices de ansiedad y sobre todo tener en cuenta esto, insistimos, aprender a soltar el resultado de nuestras acciones, sobre todo el resultado de nuestras acciones superiores. Porque los seres dicen, ¿para qué voy a hacer tal cosa? ¿Para qué voy a hacer tal otra si después no sirve de nada? Eso no es un razonamiento izquierdo y obtuso. Una acción superior siempre es luz liberada, siempre es esencia liberada. Lo que resulte en el plano concreto de una acción superior es lo menos importante. Porque el plano concreto es el campo donde una acción superior puede tener el menor reflejo. Cuando cualquiera de nosotros asume una acción superior, realmente superior, lo que está liberando es maravilloso. Y el plano externo puede ser el único ámbito en los distintos niveles en los que estamos trabajando que no responda a esa acción con un resultado determinado. Entonces, a veces puede ocurrir que en el plano externo el resultado es el que nosotros creemos adecuado, y a veces puede ocurrir que no. Pero lo más importante de esa acción es lo que instaló en otros niveles. Entonces, estar bien desapegado del resultado de nuestras acciones superiores. Esto es fundamental. Bueno, acá tenemos una pregunta de Esther de Mar del Plata. Dice, ¿cuánto tiempo se debería esperar después de desencarnar un ser para cremarlo? Nada, lo que tarden en hacer el trámite. Lo que tarden en hacer el trámite. Hoy en día, ¿cómo está la situación del planeta? ¿Y cómo está el tratamiento en los niveles internos de los seres que desencarnen? No hay nada que esperar. Uno hace el trámite, lo que se tarde en el trámite es óptimo, ya está. Y eso que es tan folclórico, decir, ¿qué hago con las cenizas? Me las llevo a mi casa. Las cenizas déjela ahí, que se encargue la vida. No haga nada con las cenizas. Exacto. Haga el trámite, que cremen el ser, que quede liberado a toda esa materia para seguir su camino, la energía para seguir su camino. Y si le dicen, ¿qué hacemos con las cenizas? Haga lo que quiera con las cenizas. Qué bueno que está eso. Bueno, acá dice, ¿qué efecto tiene la plata coloidal sobre el cuerpo físico y el cuerpo etérico? Esto lo manda Mónica de San Antonio de Padua. Nada. Nada. Nada. ¿Qué tenemos que hacer con la...? No, ni no. Es inocua ni no inocua. Y hay gente que lo está relacionando con el nuevo código genético y hay gente que lo está relacionando con el funcionamiento glandular. ¿Qué es la plata coloidal? Yo no sé. Es un valor específico del metalífero plata. Que hay personas o hay métodos que dicen que es necesario utilizarlo. Algunos lo utilizan en la purificación del agua, en cierto tipo de rituales o ceremonias. Pero para eso hubo que sacarla de la montaña. Todo lo que hay que hacer con la plata es dejarla donde está. Y si está en términos de disolución, también dejarla donde está. No hay nada que hacer. Son cosas que pasan de moda. Como vienen, pasan de moda. No hay nada que hacer con eso. Bueno, y acá tenemos la última pregunta, que es de Miriam, Alexis y Magali. Dice Daniel, cada sábado, como es habitual, nos donamos con total disposición y agrado a hacer la tarea. Nos ubicamos en el lugar destinado, hacemos el correspondiente silencio previo a la escucha, pero cuando ésta se inicia, entramos en un inevitable estado de somnolencia que solo nos permite, al término de la misma, recordar a nivel consciente solo fragmentos de lo hablado por vos. Claro, está hablando de las charlas que sábado a sábado se dan en el centro a tu cargo, ¿no es cierto? Sentimos que debemos compartirlo consultándote si estamos haciendo lo correcto, pues esta es nuestra intención y genuina voluntad de obediencia. Con gratitud. No hay ningún problema en que esa somnolencia esté presente, y puede estar siempre presente o no, no hay ningún problema. Quiere decir, cuando un ser está haciendo un trabajo de quietud y de silencio, ese estado de somnolencia, si es incluso que ese estado de quietud y de silencio se esté ensayando en la escucha de un cassette o de un estudio, o que alguien esté leyendo y otro esté en quietud y en silencio, ese estado de somnolencia no es ningún tipo de interferencia en particular. Está otorgado por la propia conciencia interna. Si la conciencia interna considera que ese estado de semisueño es el ideal para que un ser pueda entablar un vínculo vibratorio con lo que se está leyendo o con lo que se está escuchando, entonces lo lleva a ese estado de somnolencia. No hay nada de malo en eso. Que la conciencia externa aprenda a estar receptiva, casi histéricamente, o que la sostengamos histéricamente receptiva, no es de ningún modo la herramienta ideal para estas cuestiones. La conciencia externa tiene que aprender a estar receptiva en ciertas situaciones, pero en otras tiene que aprender a estar también en este estado de semisueño. Entonces, nosotros necesitamos aprender a estar despiertos cuando manejamos un vehículo en la ruta. Seguramente. Si ahí agarramos y decimos, no, si me agarra somnolencia, manejo con este estado de sueño, no, ahí paro y me tiro en la banquina y descanso. Ahora, si yo estoy haciendo un trabajo de profundización subjetiva de la realidad estoy haciendo un trabajo de sintonía interna, un trabajo de alineación interna, y en ese contexto empiezo a adormecerme, entonces lo que me está proponiendo la energía a mí es ese estado de somnolencia. Porque en ese estado de somnolencia es donde puedo establecer una frecuencia de sintonía y alineación mayor, sin interferencias. La conciencia izquierda, el consciente izquierdo, la mente analítica, a veces cuando se esfuerza a estar en vigilia, rompe los vínculos de alineación y sintonía con aspectos subjetivos con los cuales tenemos que entablar un vínculo. Si nosotros nos ponemos en este momento a hacer un trabajo de silencio y de quietud, y en ese contexto nos dormimos, es que ese es el mejor estado para aprovechar el silencio y la quietud que fuimos profundizando, que fuimos estableciendo. Entonces nadie tiene que hacer un esfuerzo cuando está realmente trabajando sintonía, alineación, silencio y quietud para estar despierto o para dormirse. Para ninguna de las dos cosas, ¿eh? Llegó recién así fresquito, acaba de llegar la última consulta de Celta. Dice, los crop circle, sí, ¿anuncian cambios inminentes para la humanidad o es desinformación? Abrazo de luz. Hay algunos que son fraudulentos y otros que son genuinos. Los genuinos, lo que están estimulando continuamente en la humanidad es la comprensión de esta cosmicidad que está cada vez más a flor de piel en la vida planetaria. O sea, estos símbolos que aparecen en los campos de todo el planeta son símbolos que realmente están representando para la humanidad la profunda actividad cósmica que el planeta va asumiendo y a la cual el planeta se encamina. Hay personas que se han dedicado a hacer este tipo de fraudes, pero realmente los que realmente son ciertos, a simple vista se ven, los que realmente son genuinos se los percibe a simple vista, tiene una energía profundísima, potentísima. Detrás de esos signos, en los campos de trigo, en los campos de maíz, hay jerarquías, tanto extraterrestres como intraterrenas. Y la conciencia que esté abierta a lo que esos símbolos ofrece puede vivir procesos de transformación muy profundos. Bueno, acá Celta, que así se nombra, ¿no es cierto? Dice, agradece las respuestas, tanto la anterior como esta. Gracias por enviarla, Celta. Muchísimas gracias. Bueno, hemos terminado. Teníamos dos consultitas acá que habían quedado junto con el otro papel de Elizabeth. Ella hablaba sobre ley evolutiva superior en forma genérica, ¿no? Y expresión de las leyes pasivas. No sé si tenemos un minuto para hablar de eso. Lo vamos a dejar para otra oportunidad porque es un tema muy amplio, ¿no es cierto, Daniel? Entonces, agradecemos, Daniel, tu presencia. Buen viaje. Muchas gracias. Un abrazo a todo Portugal de parte, de los capillenses y de Sierra del Cielo. Y así nos despedimos. Terminamos este programa, no sin antes decirles que el programa de hoy, como no hemos tenido internet, va a estar subido en media hora aproximadamente. Uno de nuestros colaboradores va a ir a un ciber y lo va a subir así, tal cual estuvo saliendo en el aire. Gracias nuevamente, Daniel, gracias a todo el equipo y hasta la próxima por la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos.